¿Cuántas, pero cuántas veces, Euge, casi todos los programas, de alguna u otra manera, nosotros hablamos a propósito de la problemática de los agrotóxicos, ¿no? Uh-huh. En casi todas las provincias del país, ¿no? Bueno, hablamos con Fabián Tomasi hace un par de semanas, en Santa Fe, los pueblos fumigados de Córdoba, el barrio anexo Ituzaingó, allí, que logró llegar a un juicio y que estuvieron denunciando el tema en Europa. Esto se repite constantemente. Sí, siempre que contamos esto suena como lejano, ¿no? Hoy me pasó por primera vez leyendo algo sobre el tema que empecé a tener como, me empezó a dar impresión de pensar lo cerca que lo tenemos todo el tiempo, podríamos decir. Seguramente lo que leíste es una nota de Clarisa Ercolano, una colega que publicó en Noticias Urbanas en un periódico porteño. Peligro, usan glifosato para desmalezar en la ciudad de Buenos Aires, ni más ni menos. La convocamos a Clarisa y la recibimos. Clarisa, bienvenida a La Retaguardia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Eugenia? Buenas noches, gracias. Bien, estamos bien, pero pensando en el glifosato cada vez más cerca. ¿Qué fue lo que publicaste y lo que pudiste investigar? Claro, bueno, justamente eso es lo que llama la atención, ¿no? Que uno lo relaciona siempre con los pueblos que tienen desarrollo en cuanto a la actividad agrícola. Obviamente esto no hace que la preocupación desaparezca porque es grave su aplicación en todas partes, pero en la ciudad uno pensaba que al menos de ese tipo de contaminación estaba lejos. Y lo que empecé a ver por personas que realizaron denuncias en su momento, por investigaciones de vecinos que de repente veían aparecer a gente con equipos extraños, si se quiere, y fumigando sin explicar muy bien de qué manera, por personas que contaban mediante las redes sociales que estaban haciendo ejercicios y veían pasar personas prácticamente vestidas como astronautas, aplicando algo que no se sabía bien qué era. Bueno, empecé a ver ¿Qué pasaba con todo esto? Me comuniqué con una persona que creo que también es conocida por ustedes o que ha salido así al aire, que es la doctora Graciela Gómez. Sí. Y me confirmó que efectivamente había fumigaciones con glifosato en la ciudad de Buenos Aires y también en algunas partes del área metropolitana, digamos, del Gran Buenos Aires. Acá en la ciudad básicamente tiene que ver con dos cuestiones. La primera es la que tiene que ver con el desmalezamiento. Para ahorrar, digamos, y hacer más rápido el trabajo de cortar el césped, de mantener el césped a raya en las playas, en los espacios públicos, se está optando por esta forma de fumigación. Hay lugares denunciados, por ejemplo, en la Plaza Giordano Bruno en Caballito, en toda la zona de los diques que la gente utiliza mucho para caminar y para hacer ejercicio en Puerto Madero, para que el césped no pase entre los adoquines, que parece ser que afea el lugar. Hay denuncias en la zona de Belgrano, en Coblan, en todos los lugares que hay espacios verdes amplios, si se quiere, esta parece ser la metodología. Pero perdón, bordeadora de césped, cortadora de césped, ¿esas cosas no existen en la ciudad? Claro, eso sería lo más normal, digamos, del mismo modo en que esto se aplica en los lugares por donde pasa la vía del tren, para mantener sin malezas que pueden estorbar las señales que tiene que seguir el tren, las vías y demás, en vez de hacer el corte como se realizó normalmente, como bien decís vos, con bordeadora, con podadora de césped, se empezó a fumigar. Lo muy daño loco, si se quiere, es que fumigan, por ejemplo, hay zonas de la provincia de Buenos Aires que tienen ordenanzas que no permiten la fumigación. En esos lugares no la hacen, por ejemplo, entran a Buenos Aires y acá, que no hay regulación, se fumiga en toda la zona del tren. Lo cual es casi una paradoja, porque están reconociendo fallos judiciales y amparos que dicen que es peligroso, pero bueno, en donde no hay se fumiga igual, digamos, como si acá las personas fuesen inmunes. Y convengamos que las vías del tren pasan por el medio de la ciudad, son zonas transitadas, la gente cruza por allí. He llegado a ver imágenes de personas cruzando con un buen cochecito y al lado la persona aplicando el glifosato, sin ninguna necesidad, que esto es lo peor de todo, digamos. Además, en cuanto a costos, convengamos que es un producto importado, no es económico tampoco, ¿no? Puede ser más práctico tal vez esto, pero en un aspecto económico en realidad no está arreglando nada. Y más allá de eso, la tontería, si se quiere, más grande, o la imprudencia, porque uno nunca sabe muy bien por qué suceden estas cosas, es que están esparciendo un tóxico que mínimamente tiene 400 metros de alcance, con lo cual no alcanza solo con no sentarse en la placita del barrio, digamos. Hay que no sentarse y tratar de estar lejos. Uno tendría que empezar a pensar en cambiar su forma de vida, tener cuidado en qué lugar llevar los animales, a qué lugar saca a los chicos a jugar en el caso de las personas que los tienen. La verdad es que resulta preocupante esta metodología, y también resulta preocupante el desconocimiento que hay, porque muchas personas dicen, bueno, pero el glifosato es un pesticida que está aprobado y la FDA de Estados Unidos dice que está aprobado y que es de bandera verde. Bueno, en la FDA de Estados Unidos han trabajado y trabajan al día de hoy personas vinculadas a Monsanto, que fue la firma que lo desarrolló, ¿no? Es un poco, digamos, si se quiere, ingenuo o crédulo guiarse por esos informes, ¿no?, para justificar la aplicación. Clarisa, ¿pudiste consultar a algún funcionario al respecto del tema? No, en realidad, funcionarios porteños no se consultaron, por ahí va a estar mal esto que voy a decir, no se lo consultó por un cierto temor a que frenaran la nota. Esa es la verdad. Bueno, está bien, sirve para que los oyentes... jugárnosla por sacarla y publicarla y advertir lo que pasaba y que tenga la repercusión que tuvo, y que después en todo caso contesten. No es lo que indica la academia, digamos, ni la escuela de periodismo, pero bueno, sabemos que de los libros a la práctica hay mucha distancia, ¿no? Sirve para que los oyentes entiendan cómo se labura hoy en los medios tradicionales, digamos que los periodistas de buena fe como vos intentan colar noticias, a veces con precauciones como la que vos tuviste, y los que no directamente están acostumbrados al sistema y solo quieren mantener su laburo y no les interesa dejar de publicar o publicar este tipo de notas, lo que hace directamente es no publicarlas por las dudas, para que a ver si todavía le hacen algún lío, ni siquiera toma la precaución que tomaste vos. Digo, me parece que está bueno contar estas cosas y te agradecemos que lo hagas, porque muchas veces nosotros las contamos desde los medios alternativos, pero está bueno que lo cuenten los quienes lo sufren en la diaria, ¿no? Y lamentablemente es la verdad, o sea, no te podría decir otra cosa. Mientras vos laburas bien, como digo yo, cuando se llaman enojados y protestan, mi primera pregunta ¿es mentira? Y si te dicen que no, y bueno, y la verdad es que por suerte hasta ahora son solamente enojos, pero no te pueden desmentir. Lamentablemente, yo el tema de agrotóxicos me toca de cerca, si se quiere, porque vengo de un pueblo del interior, de la provincia de Santa Fe. Veo al día de hoy lo que pasa con las fumigaciones. El otro día le contaba a mi pareja que volviendo desde San Jorge hasta Buenos Aires me crucé al menos 4 aviones fumigando a poca altura al lado de la ruta en área urbana a plena hora del mediodía, con lo cual sé, digamos, el daño que hace, los problemas que causa, y me parece que de por sí ya no está justificado su uso en cuanto a lo que es el modelo sojero, si se quiere, extractivista, pero mucho menos acá por un tema de evitar cortar el pasto. Sinceramente me parece, digamos, un acto inentendible, si se quiere, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo que, bueno, que las personas no saben, sienten tal vez un olor raro o tienen una picazón en la piel que no tenían, o arden los ojos, que son los síntomas más comunes cuando uno está en contacto una vez. El problema de esto es el contacto prolongado, obviamente, ¿no? Pero bueno, me parece que es algo que hay que advertir mínimamente, ¿no? Uh-huh. Digamos que la consigna sería, si ven astronautas cerca, no crean que están en la NASA o que están soñando, son los aplicadores de glifosato de la ciudad de Buenos Aires a full laburando. En tu totalmente nota... Y lamentablemente quiero decir esto, ¿no?, que las personas que trabajan en esto tampoco es, digamos, para que se las agarren y, digamos, de alguna manera increpen al que lo está haciendo, porque una mujer me contaba que se acercó a preguntarle a uno de ellos por qué hacía esto y si no sabía que se iba a enfermar, y el hombre le contestó que sí, que sabía las dos cosas, pero que era el único laburo que tenía. Lamentablemente, digamos, tampoco pasa por ahí la cuestión, y más de una vez no están bien protegidos. Vos mencionabas el caso de Tomasi antes, que creo que ustedes pudieron hablar con él en algún momento. Más de una vez no están protegidos como corresponde tampoco para trabajar con esto, y están expuestos y son otra víctima más, digamos, ¿no? Sí, de hecho, en tu nota vos contás que también hay trabajadores de la ciudad de Buenos Aires que utilizan el glifosato y fumigan sin la debida protección, que era lo mismo que le pasaba a Fabián Tomasi, con el que hablamos hace poquito tiempo aquí en la retaguardia. Y yo creo que ese es el caso, digamos, se quiere, emblema para contar el daño que hace. Uh-huh. Una persona a la cual se le llegaron a borrar parte de sus huellas digitales por estar en contacto con los agrotóxicos, sepan que no hay bandera verde que valga, digamos, ¿no? O sea, me parece que eso está más que claro, y hay muchísimos casos comprobados de personas que han tenido problemas de abortos espontáneos, de cáncer, de bebitos que han nacido con malformaciones. Me parece que querer negarlo, querer tapar el sol con la mano, sinceramente no tiene ningún tipo de sentido, y creo que, bueno, el caso de Famía es uno de los emblemáticos, el caso de Julieta Sandoval en Santiago del Estero, que recuerdo ahora que nació ya directamente con una malformación y sobrevivió muy poquito. Y bueno, hay un montón de casos. Si una broma macabra, le llegó la carta de ayuda social casi 8 meses después de que había muerto a la familia. Uh-huh. Digo, estas cosas me parece que tienen que servir un poco para llamar la atención y ver qué se está haciendo con el tema de los agrotóxicos. E insisto, acá en Buenos Aires, porque en los pueblos del interior uno que ve, la principal discusión es, bueno, pero ¿y el trabajo y la producción? ¿Y cómo hacemos si reconvertimos el modelo de agricultura? O sea, tal vez se piensa en salidas y la excusa, digamos, se quiere más frecuente es la pérdida de una fuente de trabajo, la baja de los rindes, que obviamente no justifican que se muera gente, ¿no? Vamos a decirlo claramente, pero acá en Buenos Aires, ¿cuál sería la explicación, digamos? La verdad es que no se entiende. Espero, de verdad, que algún funcionario tal vez se enoje o se indigne y me llame, así le puedo preguntar. Pero bueno, estamos haciendo periodismo al revés, digamos. Bueno, no por ahí escuchar en TEA y me echan, pero bueno, es así, es lo que pasa. Por ahí lo que podemos hacer es nosotros buscar a los funcionarios, que en todo caso podemos hacerlo, y consultarles, ¿no? A ver cuál es la explicación. Seguramente será una explicación supongo que será una explicación de reducir costos, de alguna manera, por más que, como vos decís, es más caro, seguramente esa es la explicación que van a dar, pero estaría bueno hacerlo, lo vamos a intentar hacer. De última, si lo preguntan, le diremos, nos mandó Clarisa Arconano. Que se volvió a vivir a su pueblo en Santa Fe y no está más en Buenos Aires, le dicen, desconocen domicilio. Clarisa, bueno, muchas gracias por la nota, nos pareció súper interesante y por eso te convocamos a participar aquí en La Retaguardia. Un gran abrazo. Dale, muchísimas gracias y un abrazo muy grande para ustedes dos. Muchas gracias por encargarse de estos temas. Bueno, hemos charlado con Clarisa Ercolano, ella está trabajando en Noticias Urbanas, un medio, un periódico de la ciudad de Buenos Aires, que, bueno, y puso en evidencia que también aquí en la gran ciudad se usa glifosato, aunque no haya soja, aunque también hay algunos lugares, muy pocos, pero hay algunos lugares en los que la soja aparece también en la gran ciudad. Bueno, son esas cosas que uno no termina de entender, pero que sin embargo suceden.